impuestos, más un tercer hombre. Pero para conocer un poco más en detalles, estamos en comunicación con Daniel, que pertenece a la Federación de Organizaciones de Base de la Regional Córdoba. Bienvenidos, Daniel, al Enredando las Mañanas. Buen día, ¿cómo andan? Daniel, se están produciendo acciones bastante complicadas en Sebastián Elcano. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por el llamado. Nosotros la cuestión de la difusión nos cuesta mucho, porque es un pueblo en el interior de Córdoba, en el norte, y bueno, acostumbrado a los abusos, al maltrato, es difícil también de encontrar medios de comunicación, así que se hagan eco de las noticias que suceden ahí. Sí, lo que sucedió ahora, bueno, es de alguna manera una señal que tenemos que tomar en cuenta. Es uno de los chicos, de los jóvenes que más le está poniendo a la organización. Es un caso de alguna manera simbólico de la organización, porque es un chico que de alguna manera nosotros lo rescatamos de todo lo que es la cuestión de la drogadependencia, de todos los entornos. Es que en un pueblo por ahí se hacen, parecen raros, pero existen esos entornos. Sergio fue uno de los primeros chicos que vino con nosotros a la marcha de la gorra ahí en Córdoba capital, que es una marcha multitudinaria, es una de las marchas más grandes que se hace a nivel antirrepresivo, y es una cara visible de los jóvenes que quieren otro futuro. También corrió un espacio de huerta comunitaria, y bueno, justo fue él el blanco en este hecho puntual. Fue interceptado por la policía de civil, y nada, le dieron una golpiza. Eran dos, había otra gente que no eran policías también, y bueno, lo dejaron así tirado. Intervinieron ahí los vecinos también, como para porque capaz que hubiera sido peor. Daniel, bueno, nosotros estamos haciendo, sí. No, te preguntaba si estos policías se identificaron como policías o actuaron clandestinamente. Más allá de que ustedes sepan que ahora que son policías, digamos, en los pueblos nos conocemos y sabemos quiénes son cada uno, pero digo, en el accionar, ¿se identificaron como policía? No se identificaron como policía. En ningún momento. Aparentemente eso, lo interceptaron, hubo un intercambio de palabras. Nosotros estamos haciendo como toda una documentación, pues lo estamos hablando con compañeros y compañeras abogadas, y como para hacerle una reconstrucción más fina de cómo fue lo sucedido. Pero no, supuestamente no estaban actuando como, o sea, no eran ni voz de alto ni como policías, digamos, supuestamente, o sea. Pero como decís vos, en el pueblo nos conocemos todos. Nosotros nos llama mucho la atención porque las cuestiones represivas del pueblo, por lo menos estamos ahí en el norte de Córdoba, no son comunes como en la ciudad. Son hechos insólitos, digamos. Sí, lo que tiene que ver con desalojos. En los desalojos sí, obviamente actúa fuerza represiva, incluso que traen de otros lados, cuerpos de infantería que traen de la ciudad o de pueblos mucho más grandes. En este pueblo es nada, son policías, algunos que viven ahí, otros que viven en otro lugar, pero de alguna manera siempre no es que no tenemos buena, obviamente con la policía no se tiene buena relación, pero tampoco estos no ocurrían, hasta el día de hoy. Nosotros lo entendemos como un mensaje político. Nosotros cada vez que somos una organización que ha crecido mucho en estos últimos 2 años, en un pueblo de vuelta de 3.000 habitantes, una movilización de 200 es contundente, digamos, de alguna manera. 200 familias, son marchas y acciones directas que no pasan desapercibido. Una de las caras visibles de toda esa organización es Sergio. Por eso nosotros lo entendemos desde ese lado, que es un mensaje político. Nosotros con el municipio estamos totalmente enemistados, la policía responde políticamente al municipio, por eso creemos que no es un hecho al azar lo que pasó, ni una pelea personal, sino que hay una disposición política para que se dé ese escenario. Hace poquito hicieron un allanamiento grande de drogas ahí en Sebastián Elcano. Parecía en un momento, parecía un pueblo, como el cartel de Medellín, digamos, había la cantidad de cocaína que estaba circulando en un pueblo de vuelta de 3.000 habitantes, era bastante curioso. Nosotros, obviamente, que estamos haciendo todo lo contrario para, de alguna manera, dar un futuro a los jóvenes, el municipio, obviamente, colabora con la policía y con los narcotraficantes, entonces se da todo un cóctel en el cual ahora estamos viendo eso, de alguna manera los efectos colaterales represivos de esa política que tienen hacia la juventud. El intendente Bonaldi no, obviamente no se expresó en relación a este hecho. Y otra cosa, ¿qué es lo que les creen ustedes les molesta a Bonaldi, al intendente? Y lo que les molesta es lo que les molesta a todos los políticos cuando se organizan por fuera de sus subordinaciones, digamos. O sea, nosotros todo lo que conseguimos lo conseguimos a través de la lucha y no lamiéndole la bota a nadie ni pidiéndole con la cabeza agacha, que es a lo que están acostumbrados más los políticos del norte de Córdoba, que son caudillos, estancieros, chacareros, ojeros, están acostumbrados al maltrato cotidiano, a la humillación, y de vuelta que haya una organización de más de 200 personas, el 90% son mujeres, que le limpiaron toda la vida la mugre de los ricos del pueblo, que se esté levantando ese grupo de gente, los hijos y las hijas de esas compañeras que miran de frente a cualquier ricachón de un pueblo, es lo peor que le puede pasar también al intendente, que lo que maneja. Creo que eso, esto es un síntoma de vuelta de algo que se está transformando y nada, no son síntomas buenos. Nosotros no es que estamos contentos de crecer, de transformar la realidad cotidiana de nuestra familia, pero bueno, ahora tenemos que enfrentar esto. Tenemos que enfrentar esto, que no es nada grato, de vuelta, y que en un pueblo estamos por ahí desacostumbrados a esas cosas. Cuando fue una pueblada grande hace 3 años atrás por un caso de la cooperativa de luz, la policía local no actuó, porque son todos familiares de ahí nomás, del mismo pueblo. Tuvo que venir infantería de otros lugares para intentar reprimir. O sea, por eso es un hecho para nosotros insólito y está marcando otra etapa, otro momento que ya veremos cómo organizadamente lo vamos a enfrentar. Daniel, ¿cómo van a seguir? ¿Van a realizar algún tipo de denuncia? ¿Algún denuncia a nivel nacional? Sí, hasta ahora lo único que sacamos fue un comunicado. Un comunicado y una difusión así por el Facebook, pero la idea es entre hoy y mañana, hacer una denuncia formal ahí en la dependencia local de la comisaría de Sebastián Elcano, a ver si nos la toman. Si no, vamos a ir a tribunales de Anfune y también en el tribunal de ética, que está en la de ética policial, si se quiere, si existe, en la ciudad de Córdoba. Y bueno, sí, estamos asesorados por abogados que son compañeros que nos están más o menos guiando en cuáles son los procedimientos a seguir. La idea es que seamos una respuesta contundente, que se lo saque a estos policías, digamos, de servicio, por lo menos que no estén en el cano, o sea, que le quede todo el rigor posible del Poder Judicial, aunque sabemos para dónde opera el Poder Judicial, pero hacer un esfuerzo organizado como para que le pueda caer alguna sanción y bueno, vamos a seguir en la lucha. Nosotros entre hoy y mañana hacemos la denuncia formal. Hasta ahora lo que estamos haciendo es difundir y bueno, contener también al compañero, ¿no?, que está obviamente confundido, alterado, es un chango joven. 22 años y bueno, la idea es que no se quiebre y que le dé una respuesta que sepa que forma parte de una organización, que somos una organización y que le demos una respuesta colectiva a esto, que no es una cuestión solamente contra uno, contra una. Así que bueno, en eso estamos, vamos a ver si entre hoy y mañana concretamos la denuncia, por eso, porque estamos juntando datos y testigos para que la denuncia realmente tengo un impulso contundente y bueno, seguramente vamos a ir hasta la última instancia hasta que lo separen a estos policías, que casualmente también son hermanos, son dos policías que son hermanos del pueblo, así que bueno, vamos a seguir adelante nosotros. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por este contacto con Enredando las Mañanas, el noticiero nacional de la red de medios.